en democracia. En 1984 es el nacimiento de uno de los grupos que haría historia en Latinoamérica, Soda Stereo. Escuchamos de ellos Sobredosis de TV, de su primer álbum, Soda Stereo. El gobierno de Raúl Alfonsín comenzó con hechos muy importantes que había prometido en la campaña. Por un lado, sancionó los decretos mediante la cual se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros. Y por el segundo, se ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron al país desde el 24 de marzo de 1976. También creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, formada entre otros por Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Guinazú y Graciela Fernández Mejide, con la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, para fundar así el juicio a las juntas militares. También declararon nula la ley mediante los cuales los militares se autoamnistiaban, es decir, se perdonaban e impedían que se los juzgue por todos los crímenes cometidos. Había alegría, y eso también se manifestaba en el rock argentino, con la aparición de muchos grupos y solistas importantes en el año 1984, como es el caso de Fito Páez, que debutaba con el disco del 63. Se vivía un clima de alegría, de esperanza, de libertad. Saber que ibas por la calle y no podían pararte. Era como haberse sacado una cadena El gobierno de Alfonsín tenía detrás una fuerza nueva. La gente había votado su propuesta de construir un Estado de Derecho, al cual los poderes corporativos, las Fuerzas Armadas, la Iglesia y los sindicatos deberían someterse y consolidar un sistema político que resolviera los conflictos de una manera pacífica, ordenada, transparente y equitativa. Había euforia y la ilusión de que la democracia por sí sola resolvería los problemas económicos y sociales, imponiéndose pacíficamente a los poderosos intereses establecidos que se le oponían. El gobierno, en su diagnóstico de la crisis, consideró que los problemas económicos eran menos significativos que los políticos. Lo fundamental era eliminar el autoritarismo y encontrar los modos auténticos de representación de la voluntad ciudadana. Se propendió a la libertad de expresión. Era absurdo durante la época de la dictadura militar ir al cine y ver una película mutilada que a veces ni se podía entender. Se buscó una sociedad de participación, el pluralismo y el rechazo de los dogmatismos. Se realizó un programa de alfabetización masiva, el Congreso Pedagógico, la eliminación de la censura en las actividades artísticas. Hubo profundas transformaciones en la universidad y en el sistema científico. Volvieron los intelectuales del exilio ocupando los medios de comunicación y se los empleó como asesores o funcionarios técnicos. En el campo de las relaciones individuales se promovió la ley de divorcio vincular y la patria potestad compartida. Y allá por el 83-84, en el rock, la música se tornaba divertida, incorporaba el humor, y los dos grandes vendedores eran los Abuelos de la Nada y los Twist. Oficial, llame el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. Dos, un, dos, tres, más. Era un sábado a la noche, tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovechá, sos joven, y me fui al cine a ver una de terror. Paré un taxi y me fui. Por ahí bajé en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran seis. Muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford verde. Pensé que se trataba de cieguitos. Anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron: buenas noches. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Me invitaron a subir al Ford. Llegamos a un edificio y comportándose con toda corrección, me sometieron a un breve interrogatorio que duró casi cuatro horas en tracción. Se hizo muy tarde, dijeron, no hay colectivos. ¡Quédese! ¡Por favor! A los tres días de vivir con ellos, de muy buen modo me dijeron, ¡váyase! Me devolvieron mis cordones y mi cinto. Los tenían ellos, no les pregunté. Me prometieron, lo aseguraron, lo repitieron. Nos volveremos a ver. Garrido, Garrido, apúrese, Garrido, Garrido, apúrese, Garrido, que se nos va. Garrido, ¿qué hace? El móvil, Garrido. Garrido. Y el 20 de septiembre de 1984, Ernesto Sabato le entrega a Alfonsín el informe de la CONADEP. Y todos decimos en ese momento: nunca más. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Con tristeza, con dolor, hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el presidente constitucional de la República.

Una pausa y ya volvemos.